Está la ciudad que estalla de brotes y tulipanes, pero los ojos de los adultos se cierran con el mismo sueño. Despiértame esta madrugada que no se acaba nunca. Habrá que correr delante, arrancar para ellos las cortinas. Los niños no se bastarán solos para salvar la primavera. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Salvar la primavera es el título del poema escrito por Ana Pérez Cañamares, dedicado a los estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia. Buenas tardes a todos. Cuando son las 8 de la tarde, arrancamos con Abrazando Culturas, un miércoles más. Os recordamos que podéis enviarnos todos los escritos que queráis para que lo leamos al comienzo del programa, y podéis enviarlo a abrazandoculturas@gmail.com. abrazandoculturasagorasol@gmail.com, que estaremos encantados de leer tu inspiración. Os recordamos también que podéis escucharnos en directo en www.agorasolradio.org de 7:30 normalmente a 9 de la noche, pero hoy, como digo, vamos a tener un programa un poquito más cortito, pero con mucha esencia. En nuestro sumario, hoy, como no, hablaremos con Valencia, que está muy fallera y no precisamente por la crema de los ninots. Tendremos nuestra sección callejera para saber qué pasó el sábado en ese carnaval con nuestros compañeros que estuvieron por allí con el micrófono. Y tendremos un cuarteto de jazz cubano. Some would be misunderstood and called bad names and dismissed as rabble-rousers and agitators, but we shall overcome. You can't predict an idea whose time has come. Disenchanted hearts are now a song. It's time to redefine the world that you and I occupy. Once dispersed and broken up in splintered camps, now gathered in the dark, lighting our lamps, no longer undermined. Together we defy and occupy. A global nervous system is all aglow, transcending spatial borders. Show 'em where. Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Gracias por entrar en Abrazando Culturas en el programa de Ágora Sol Radio. Estás en una manifestación ahora mismo, ¿no, Ernesto? ¿Disculpa? Estás en la manifestación ahora mismo, ¿no, Ernesto? Sí. Ahora mismo está la manifestación frente a la delegación de gobierno, lleva media hora ahí. Está la gente con los cánticos y demás historias. Y hay mucho ruido por aquí, disculpa si no oigo muy bien. Bueno, yo trataré de hablar todo lo alto que pueda. Ernesto, ¿hay mucha gente en la manifestación hoy? Pues sí, hay mucha gente, no sabría decirte cuánta, pero más de 20.000 personas es muy probable. Muy bien. ¿Policía a la vista? Policía poca. Policía hemos visto unos cuantos abriendo la marcha, alguna lechera, y los 6 o 7 que hay delante de la delegación de gobierno, los 6 antidisturbios que suele haber en esos casos. Ernesto, ¿vais a estar de manifestaciones toda la semana o qué habéis convocado? ¿Qué tenéis previsto para la semana? Pues no tengo muy claro. Creo que mañana hay otra manifestación, hay una huelga de estudiantes mañana que va a seguir con manifestaciones y a partir de ahí no lo sé. Llevamos ya desde miércoles, jueves, llevamos desde el miércoles pasado, que fue el inicio de todo esto, y es como una pescadilla que se va mordiendo la cola. A cada represión, a cada palos, hay una contramanifestación para que liberen, en protesta, para que liberen a los detenidos y tal, y eso organiza o origina más palos y otra manifestación, y así llevamos todo este tiempo. Ernesto, ayer también en muchas ciudades españolas hubo gente apoyando a lo que se ha venido a llamar ahora la Primavera Valenciana. Que ayer en muchas ciudades españolas hubo apoyo masivo también a lo que se llama ahora la Primavera. No oigo nada. Ernesto, ¿ahora? Sí. Ahora, dime. Decía que en muchas ciudades españolas hubo multitud de personas en la calle apoyando lo que ahora es la Primavera Valenciana. ¿Qué dice la delegada del gobierno? ¿Ha dicho algo nuevo? ¿Perdón? La delegada del gobierno, ¿ha dicho algo, sí, algo nuevo? Ponce de León, ¿cómo se llama la delegada del gobierno? Sánchez de León, perdón. Sí. ¿Ha dicho algo nuevo? Porque las últimas noticias que teníamos... En una reunión con los representantes de estudiantes, parece ser que ha dicho que no piensa dimitir. ¿Sí? Y que tampoco va a retirar los cargos de los detenidos. Eso es la última noticia que me ha llegado. Bueno, también hemos tenido noticias que contarnos, a ver un poco si la podéis ampliar, que el canal Nou, así como la radio valenciana, los trabajadores sí, han denunciado el hecho de que no han podido retransmitir la realidad de lo que fue la manifestación brutal, de la represión brutal. ¿Podéis ampliarnos esta noticia? Canal Nou ha dado muy poca cobertura a los hechos, como suele ser habitual en ellos. De hecho, ha habido una protesta en las oficinas de Radio Televisión Valenciana, han leído un manifiesto los trabajadores denunciando la manipulación de la información, lo sesgada y la poca información que han dado sobre los hechos de estos días. Y han pedido la dimisión de los directores, tanto del Canal Nou como pedido, de Radio. Creo que han pedido la dimisión de alguien de allí, de Canal Nou, no sé de quién exactamente. Y bueno, ¿tienes algún estudiante por ahí que se pueda poner al teléfono? No oigo nada. Antes te oía perfectamente, pero ahora no te oigo apenas. Quería decirte, ¿tienes algún estudiante que podamos poner al teléfono? Sí. Patri, te paso a Patricia y que te cuente un poco. Gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Patri. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Abrazando Culturas, a la radio de Madrid. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, Patri, ¿cómo te encuentras? Pues no sé, me encuentro aquí con unos amigos en la manifestación, que ahora estamos enfrente de la delegación de gobierno pidiendo que dimita, pero eso, por lo que ha comunicado, dice que no piensa hacerlo. ¿Y cómo os encontráis vosotros? ¿Estáis más tranquilos? Sí. ¿Estáis se mucho nota más... que la gente ha tomado conciencia de que ahora los estudiantes, por ejemplo, en las aulas se habla de eso, han tomado conciencia, salen a la calle. Antes, si no hubiese, antes en una huelga, pues asistían muchos de los alumnos a clase o se quedaban en casa, pero que no hacían nada reivindicativo, y se ha notado muchísimo la salida de los alumnos a las calles y el sentimiento de indignación y eso. Patri, para que la gente que nos esté escuchando sepa un poquito, porque creo que hay gente que aún no lo sabe, ¿por qué protestáis vosotros? ¿Qué os pasa en los institutos en Valencia? Pues en muchos institutos lo que ha pasado es que están usando el dinero de las matrículas, en los institutos públicos, de las matrículas para pagar pues la electricidad y todos los pagos que no han podido realizar porque el gobierno de Valencia, o sea, no le ha ingresado el dinero que debían. Entonces están utilizando el dinero de las matrículas de los estudiantes, el cual se está terminando, y entonces tenemos que pagar nosotros las fotocopias. En algunos institutos, como ha pasado en el Trinvive, pues no tenían electricidad y no tenían calefacción. Además, es un instituto antiguo y las ventanas estaban rotas, con lo cual pasaban bastante frío. Entonces, lo que ha pasado en general es que no había dinero, han tenido que gastarlo de las matrículas, y el dinero de reserva de las matrículas se está agotando. Y como no reciben más subvenciones del gobierno de Valencia, pues eso. ¿Y el gobierno de Valencia qué dice con respecto a estas reivindicaciones, a estas cosas que pedís, que son de lo más normal, es no pasar frío en las aulas, por ejemplo? ¿Han hablado algo, han dicho algo, o hay silencio por respuesta? Pues yo no, lo último que vi es en el intermedio que decía la... Es que no sé bien quién era, pero nada, decía que sí, que había sido un error, pero que no tenían dinero tal, y que entiende estas manifestaciones, pero bueno, que también tenemos que entender nosotros de que no haya dinero y que se pagará cuando se pueda. Bueno, Patri, supongo que vais a seguir peleando hasta el final. Sí, claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias por entrar en la radio. Muchos ánimos, mucho apoyo desde todo el resto de España, que os seguimos muy de cerca y que os mandamos todo nuestro abrazo. Vale, muchas gracias, igualmente. Gracias, Patri. Adiós. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con todas las previsiones nos quedamos sin la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con tanto perico todo se desmata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y dice que aquí no pasa nada. Por lo visto es miércoles de ceniza y en muchos lugares de este país hoy se acaba el carnaval con el entierro de la susodicha sardina. Pero los indignados parece ser que la enterraron el pasado sábado en la Puerta del Sol. Aunque no fue una sardina exactamente, ¿no, Javier? ¿Qué pasó? Pues pasaron varias cosas. Más bien fue un tiburón, fue también una especie de pulpo gigantesco lleno de tentáculos. Sí, sí, tuvo lo suyo. Estuviste allí con nuestra compañera Mar, que hicisteis un mini reportaje, ¿no? Eso es, hicimos ahí una especie de mini reportaje, como dices, y bueno, la verdad es que fue sorprendente, sí, sí. Vale, ¿escuchamos algún corte? Sí, claro que sí. Dale. Aquí estamos en la Puerta del Sol, desde Abrazando Culturas, esta vez abrazando la cultura del carnaval. Y ya sabemos que en diferentes momentos históricos el carnaval ha tenido diversas manifestaciones. En Grecia se daba culto a Dionisios, a Baco en Roma, y ya en tiempos de Calígula se decretaron las fiestas por una semana, en donde se realizaban intercambios de regalos e incluso había indultos y amnistías judiciales. Y decir carnaval es prácticamente decir indignación, ¿no? Pues sí. ¿Tú por qué estás indignado? Yo estoy indignado por muchas cosas. Pero sobre todo porque, mira, si ves debajo de mis brazos, tengo un cartel que pone... Banking. Banking. O sea, yo soy el tiburón capitalista, o sea, soy el blanco. Luego tenemos la parte buena, ¿no? Porque cada uno se reparte... es que no se me entiende, ¿no? Nos repartimos los papeles, ¿sabes? Entonces estamos indignados, porque nos estrujan cada vez más, ¿sabes? Nos estrujan los bancos. Y bueno, pues venimos un poquito a protestar y a pasarlo bien, que para eso estamos en carnaval. Hola, Monse, ¿de dónde? Hola. ¿De dónde vienes? De la Asamblea de Paseo Extremadura. Bueno, te vemos vestida aquí de azul con una maravillosa bolsa de plástico y dice por el agua pública. ¿Qué es lo que por qué estás indignada? ¿Qué es lo que quieres reivindicar hoy en este carnaval? Que el agua sea pública y que no la privaticen, porque el agua no es un negocio. Bueno, y además es una oyente nuestra, porque nos acaba de decir que nos escucha y nos ve a través también del canal 33. Cuéntanos. Efectivamente, os sigo a través del canal 33. ¿Hay algún programa que sigas en especial o que tú veas? El de entrevistas. Que en vez de sardina tenemos otro tipo de pescado. ¿Qué pescado tenemos? Es el tiburón capitalista. ¿Estamos enterrando el tiburón capitalista? Sí, el tiburón capitalista, que ha hecho un desfile triunfal por las calles de Madrid, acompañado de un equipo de banqueros y funcionarios importantes del Fondo Monetario Internacional, de las agencias de calificación, en plena apoteosis de triunfo, pero ha sido asaltado por una turba de indeseables y de, por Dios, ser una chusma horrible, encabezada por una tal doña Indignación, y entonces hemos podido resistir un poco de tiempo, pero al final hemos sido vencidos y ha sido terrible. Han asesinado a nuestro tiburón capitalista, que es el símbolo del capitalismo, que está destinado a dominar todo el mundo, pero que no podemos conseguirlo como quisiéramos, porque siempre nos encontramos con la oposición de la gente, y en esta ocasión una turba multa del 15M unos perros flautas del 15M nos han desbordado y han acabado con el tiburón. Y ahora vamos a proceder a su entierro en una manifestación de duelo sentido. Vamos a acompañar al tiburón a su tumba. Veo que llevas en el gorro que pone hipotecas la perpetua. ¿Qué significa eso? ¿Que son perpetuas? Porque es el modelo último que hemos diseñado de hipoteca, que es para toda la vida. Y además nos quedamos con la casa, que es un truco nuevo que hemos inventado, que nos lo quedamos con todo. Vamos, como dice aquí mi insignia, esto es pa' mí todo o todo pa' mí. La cuestión es que nosotros no queremos todo, lo queremos todo, y entonces ya hemos diseñado la hipoteca esta, ya le digo, para toda la vida, y nos quedamos con la casa. Oye, ¿y este tiburón no será como los zombies que resucitará? Esperemos que con alguna ayuda de la tecnología ultramoderna que utilizamos en todos nuestros negocios y demás, podamos quizá el año que viene, quizá darle otra oportunidad. Todo dependerá de la capacidad de movilización que tengan estos indeseables, que yo creo que se llaman del 15M, los perros flautas, ¿no? Los perros flautas estos nos hacen la vida muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, el progreso del capital, el progreso de la humanidad, creo que se impondrá quizá. En fin, la cuestión es que no sabemos. Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Aquí tenemos a un perro flauta, como dice este señor, que tiene un gorro puesto ahí, para que no reviva el tiburón. ¿Qué vamos a hacer para que no reviva, para que no resucite? Vamos a hacer sopa de tiburón. Nos lo vamos a comer a cachitos. La Asamblea de Malasaña, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos visto que habéis hecho un pulpo maravilloso, porque está muy bien hecho, pero es un pulpo horrible. ¿Qué representa? Representa a los mercados, unos mercados asesinos que nos chupan la sangre. ¿Y esos tentáculos? 8 tentáculos. ¿Dónde mete los tentáculos? Los mete por todas partes, los tiene metidos en el precio del transporte, los tiene metidos en los ladrillos, los tiene metidos en el agua pública, en la educación, los tiene por todos los sitios. ¿Cómo podemos sacar esos tentáculos? Cortando. Cortando. Los tentáculos. Cortando por lo sano, yo estoy de acuerdo. Cortando por lo sano, luchando contra la mercantilización de la vida, de los sueños, de las personas, de todo lo que queremos. Hola, muy buenas. Estamos aquí con Carlos. ¿Y con David? Vale, ¿de dónde venís? De Río de Janeiro. Río de Janeiro. El Río de Janeiro. A ver, contadnos, ¿por qué estáis aquí? Para animar un poco la ciudad. Para animar porque, la ciudad. Sí, a partir de la crisis, a ver si sacamos algo de alegría, ¿no? Eso es, para dejar al pueblo español un poco más alegre, que la situación está un poco complicada. Pero juntos vamos a hacer un país mejor. Javi, por lo visto se ha enterrado de todo menos la dichosa sardina. La verdad es que yo lo que me he llegado a encontrar ahí nunca me lo hubiera esperado, ¿no? De primera, o sea, fue, me ha sorprendido mucho la imaginación que la gente le pone a todo, el empeño, ¿no? El ímpetu, las ganas, humor. Por supuesto, y el buen humor, ¿no? Qué risa con este señor que, ya sabéis, todo el mundo a contratar la hipoteca perpetua. Totalmente. El sí. Topo a mí. Había quien decía la hipoteca gato, ¿no? Que decía que te hacían falta 7 vidas para pagarla o algo así también. Sí. Bueno, eran cosas que dices. La verdad es que aprendes mucho también viendo todo eso, toda la opinión que cada uno ha mostrado. También hemos visto también pues, a enfermeras, ahora que me acuerdo, y en fin. Bueno, la verdad es que había para todo, ¿no? ¿Y algún disfraz más que os haya llamado la atención especialmente? Que nos haya llamado la atención, pues la verdad es que a cuál más original, pero no sé si quedarme con el de calamar o ese de pulpo así, especie de cosa, o no sé. La gota de agua también, aunque fuera un traje sencillo, no dejaba de ser original también. No sé. Pero tengo entendido que no fue mucha gente, pero eran pocos, pero matones. Bueno, la verdad es que no sabría decir una cifra de personas, pero yo la verdad es que salí contento, porque la verdad la gente que fue le ponía muchas ganas, sabía muy bien a lo que iba, tenía claras sus ideas, y no es decir que voy un poco a pues, en la corriente y ya, ¿no? Sino que había un planteamiento muy claro y había unas ideas muy muy firmes, ¿no? Por lo menos. ¿Y cuál sería el mejor disfraz para hoy? El mejor disfraz para hoy. Yo tengo uno. Tú tienes uno, a ver, sorpréndeme. De persona, que impone mucho. Uh-huh. Impone mucho, porque en estos tiempos que corren lo de ser persona parece que estaba como olvidado. Entonces tú ahora agarra, te conviertes en persona y los de arriba lo flipan. Uh-huh. ¿Y tú? Pues yo, la verdad es que no suelo vestirme nunca en carnaval, porque nunca me va, pero me lo pones difícil, ¿eh? Pues nada, agárrate al disfraz de persona, pues que sí, es, sí. La verdad, el mejor disfraz que podemos agarrar, pues sí, la verdad, en que sí. Estos tiempos que corren. Pues muchísimas gracias con Javi, Mar, aunque no te quieras poner al micrófono, algún día te pillaré, que lo sepas, sabes que soy traviesa, sabes que soy mala. Algún día te engancharemos para que te pongas al micrófono. Gracias por esta sección maravillosa. Venga, gracias. Hasta luego. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Soul Radio. La mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca: sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad. Que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi ira y en mí la inspiración. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca: sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad. Que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi lira. dirán y en mí la inspiración. Tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina y seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Bueno, ahora nos vamos, no nos vamos, estamos aquí con un pedacito de Cuba, porque si algo tiene Cuba en abundancia es la música. Estamos con Yubisney Aguilar y con Luis Guerra. Buenas tardes, chicos, bienvenidos a Corazón. Hola, buenas. Vosotros participáis en un proyecto musical llamado Homenaje a los Maestros. Sí. ¿Qué es esto? Dale, dale. Homenaje a los Maestros es un proyecto que se ocupa de traer a la luz un poco todos esos compositores e intérpretes de los años 40 y 50. Hubo muchas personas, increíbles músicos en esa época, que por cuestiones de política abandonaron el país en el 59. Otros que murieron, digamos, en los 70. Y entonces estas personas hoy en día, los jóvenes cubanos desgraciadamente no tuvieron ese lazo de conexión con ellos. Y su música, que era muy cubana, pero muy rica teóricamente, no ha llegado a las generaciones jóvenes de una manera directa. Por eso estamos tratando de hacer este proyecto, donde lo que hacemos es que escribimos nota por nota lo que ellos tocaban en esa época, y lo tocamos para que pueda ser oído de nuevo y para que exista ese material para ser estudiado de nuevo, ¿no? Pero es que además estos autores sí que a nivel mundial los conocemos todos, ¿no? ¿Quién no conoce el Mama Inés, ¿no? De Bola de Nieve, por ejemplo. Mm. ¿Y cómo hacéis? ¿Cómo reciben los chavales esto? Bueno, pues de hecho estrenamos el proyecto hace muy poco, hace 2 o 3 días. Hemos estado trabajando, haciendo todas las transcripciones desde comienzo de año. Pero yo creo que es interesante porque incluso nuestros compañeros músicos, ¿no? que lo ven, de pronto tienen un nuevo contacto ahí con la música cubana, ¿sabes? Algo que ellos saben que es de ellos, pero de alguna manera lo sienten nuevo. Yo creo que sería muy, muy bueno, muy saludable, primero para nosotros los músicos cubanos, porque nos haría elevar esa música, ¿eh? Y segundo también para los oyentes, ¿no? Las personas que asisten, porque tiene contacto con esa música, esa época de oro de la música cubana. Sí, de oro y de toda la vida, porque ya te digo, todos estos autores han hecho famosísimos, muchísimos temas que se siguen cantando en la actualidad, que ya sabemos que las generaciones jóvenes ahora están en otras cosas tipo reggaetón, ¿no? Sí. O el rap o el, ¿cómo llaman? El hip hop o la canción denuncia social o algo así, ¿no? Que también está muy bien porque también hacen creaciones muy, muy fantásticas, ¿no? Sí, sí. Pero sí es verdad que Cuba siempre tiene esa música especial que es de la isla, ¿no? El son, todo esto. Yubis te llaman, ¿no? Sí. Tú, aquí tengo un currículum tuyo extensísimo, ¿no? No sé, cuéntanoslo tú, porque es muy extenso. ¿De qué, mi currículum? Sí. ¿Por dónde quieres que empiece? Por el principio, por tus 6 añitos, por ejemplo. Bueno, yo me gradué en la escuela de música de Pinar del Río. Allí, una de las cosas que tiene buena la revolución cubana, ¿no?, fue que empezó a ir rincón por rincón de la isla y hacerle pruebas de cantaciones a todos los que tuvieran una vocación musical, ¿no? De ahí, gracias a eso, muchas personas que no tenían posibilidades de matricular a sus hijos en la ciudad se vieron beneficiados de ello, ¿no? Y de paso, muchos de los grandes músicos cubanos son de los campos de Cuba. Son de los campos gente que no tenían posibilidad, pero gracias a esta iniciativa que tuvo la Revolución Cubana, pudieron ser matriculados en las escuelas de música y llegaron a ser muy grandes, muy grandes. Entonces, yo también soy del campo, soy de donde se cultiva el tabaco. A veces yo, cuando yo veo a alguien fumándose un puro, yo le digo, igual ese puro lo hizo mi abuela. ¿Igual? Sí, porque yo crecí en eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo tuve esa suerte. Me gradué en la especialidad de percusión en Pinar del Río y después, bueno, empecé ya me fui para La Habana para empezar a tocar ahí con músicos allí. Ahí tuve la suerte de tocar con Pablo Milanés, que para mí fue un ídolo. Era un ídolo, y cuando me dieron la oportunidad de tocar con él, y en el concierto que yo tuve un solo con él, yo y él solo, para mí fue una cosa grande, ¿no? Yo nunca me lo imaginé. Te pusiste nervioso. ¡Guau! Sí, hace poco lo vi aquí en Madrid, que él estaba aquí en Madrid de gira, y le dije, ¿te acuerdas de mí? Y dice, sí, tú eres el que no me dejabas cantar aquella vez en concierto, porque tocaba, dice que tocaba muy duro. Me puse tan nervioso. Estaba nerviosísimo. Entonces, y bueno, pero nada, muy bien, estuvo muy bien. Y bueno, ya después empecé a hacer giras por aquí, me vine aquí a quedarme a España, porque sigo creyendo que a partir de ahora mi carrera va a empezar a ascender desde otro punto de vista, ¿no? Porque a partir de aquí ya empiezas a, como en Cuba no tienes la posibilidad de ver a tantos músicos, tanta diversidad de música que hay en el mundo, a partir de aquí sí, ¿me entiendes? Entonces, con Luis hemos hecho unos trabajos muy buenos, muy buenos. Tuve la oportunidad de tocar con Richard Bona, que es un súper musicazo que vive en Nueva York. Se es considerado uno de los mejores bajistas del mundo. Con él aprendí mucho, mucho, mucho, mucho, y me siento súper, súper contento de esto. Porque Luis, tú eres pianista. Uh-huh. Sí. Tú eres ¿Y tú? Percusionista. Percusionista. Y además cantas. Bueno, no canto. Sí, canta. Sí, es que te queremos meter en un lío, porque aquí en este programa siempre... Ay, mamá. Metemos en un lío a los... El que canta el bolero en el espectáculo es él. ¡Ándale! No. Él canta un bolero. Nosotros hoy en el concierto cantó un bolero. Pero mira qué casualidad, aquí no hay piano, aquí lo que hay es un cajón. Vaya, pero bueno, se puede recitar. Claro. ¿Podemos escuchar algún tema de ellos aquí ahora? Dale, piloto. Thank you. No se puede evitar, es que Cuba lo lleva dentro. Es que Cuba es una isla donde hay música en cualquier sitio. En el aeropuerto, en cualquier esquina. En los autobuses. En los autobuses. Sí, yo pasé una experiencia muy cómica cuando la primera vez que fui a La Habana. Mira tú, yo soy del campo, ¿no? Entonces, cuando la primera vez que fui para La Habana, La Habana es una bueno, como todas las capitales, que son muy rápidas, muy todo muy, muy ajetreado. Y yo me subo, allí habían unas cosas que se le llamaban los camellos, que eran los metrobuses, ¿no? Me dijeron, son como no metros, metas ahí, sí. Los metros, debajo de la tierra, pero por encima, ¿no? Entonces eran unos camiones ahí que habían construido, que tenían dos lomas que parecían un camello, y se le llamaban los camellos. Y entonces, ahí en los camellos está el conductor, bueno, el que maneja el camión, y otro que es el que cobra, ¿no? Y entonces, y este es el que va acomodando a la gente para que se vayan ubicando y eso. Y yo llego y me subo y claro, como es lo más barato, está todo el mundo muy apretado, todo eso. Y íbamos pasando justo por el malecón. Entonces hubo una persona que dice, se quedó mirando el malecón y dice, y pensar que Miami está ahí. ¿No? Pensar que Miami está ahí. Y entonces el que cobraba el dinero del autobús, dice, pues mira, ahora mismo a esto cogemos, le ponemos poliespuma por un lado, poliespuma por el otro, y empezamos a remar, a remar, a remar, a remar, a remar, a remar. Y el autobús del mundo es a remar, a remar, a remar. Todo el malecón cantando a remar, es una canción folclórica, ¿no? En Cuba, y todo el mundo a remar, a remar, a remar, todo el malecón. Y yo me quedé así, joder, ¿dónde estoy yo, no? ¿Qué es esto? No, estuvo cómico, estuvo cómico. ¿Tú de dónde eres, Luis? Yo soy de Santa Clara. De también, Santa Clara, sí, también. El centro del país, sí. Y ahí hay mucha música también. Yo en Santa Clara no está, en Pinar del Río sí. Pero en Santa Clara aún no. Ah, bueno, sí, Santa Clara es donde está exactamente. El mausoleo del Che. Ah, sí, entonces sí que he estado, pero solo para ver el de pasada. Sí, sí, sí. Hice una excursión desde La Habana hasta Santiago. Ajá. Tardamos 2 días en llegar. No exagero, ¿eh? Y eso que íbamos con un autocar, bien, ¿eh? Pero es que parábamos en todos los chiringuitos de la carretera a comer aquellos bocadillitos de pueco, como decís vosotros. De pueco. A beber una limonada recién hecha. Parábamos en todos los sitios, tardamos 2 días en llegar a Santiago. No, fíjate eso. Divino. Y música por todos los sitios. Y por supuesto vimos la playa de Anchón, bajamos y nos tiramos vestidos y todos al agua. Increíble. Bueno, ¿cómo fue vuestra infancia en Cuba? A ver, yo igual que Yubisney, también estudié en el Conservatorio de Música, ¿no? Que sí, lo tienen organizado de una manera que es eficiente. Los niños empiezan cuando tienen 10 años o incluso 7 y la enseñanza es estricta. Es decir, tienes que estudiar o te sacan de la escuela. Por lo cual, todo el mundo se esfuerza y estudia. Y nada, la enseñanza en Cuba es todo música clásica. Es decir, es gracioso, ¿no? Porque Cuba es muy conocida por su música popular. Pero lo que se enseña en la escuela es totalmente clásico. Es decir, la música cubana no se enseña en la escuela. Los músicos cubanos lo aprendemos en la calle. Y nada, pues ya tú sabes, a estudiar Bach y Brahms y toda esa gente. Y primero hay una etapa de enseñanza primera de 5 años. Después pasas a La Habana, donde estudié también en la Escuela Nacional de Arte. Incluso no estudié piano, estudié dirección de coro, dirección coral. Y nada, la verdad es que, a ver, pese a todos los problemas que había, ¿no? En Cuba y eso, pues yo recuerdo una infancia buenísima. Sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, en Cuba sí, lo que sí hay es mucha música, mucha alegría, a pesar de todo, ¿no? Y eso es fantástico. Uno llega allí y se encuentra maravillosamente bien, ¿no? Y además todo el mundo comparte todo, ¿eh? El ron, el café, y de música, por supuesto, claro, a cualquier hora. O sea, yo me da miedo ir porque son 3 días obligados de fiesta de recibimiento. Tú sabes que llegas del avión con el jet lag este, como se llame, y de pronto te encuentras con que no, tienes que ir a casa fulano porque mira, hay que ir allí que ya tienen preparado el festejo. Y de casa de fulano tienes que ir a casa de mengano y así. 3 días sin dormir casi. Y dices, bueno, tardaré como 5 años en volver porque esto para recuperarse es increíble. Pero bueno, vamos a volver a la música. Pero dicen que, claro, el conocimiento desde la música clásica, que es, digamos, el conocimiento máximo de la música, a partir de ahí es donde se puede construir todo. Sí. Con lo cual creo que es muy importante pasar por ahí, ¿no? Claro, claro que sí, es muy importante. Lo que pasa que, a ver, ya cuando se cuenta con una cultura de un país donde la música popular es tan fuerte, ¿no? Sí fuera bueno, yo pienso, que hubieran escuelas donde se estudiaran a estas personas, a estos cubanos, ¿sabes? Que no son gente de otro lado. Es decir, este señor que es cubano hizo esto. Eso yo creo que, yo qué sé, traería un sentimiento ahí bonito de cosa nacional, ¿no? Y de pronto también se descubriría muchas cosas. Por ejemplo, ha llegado una idea, ¿no? De que quizás todo lo que suene sofisticado no es cubano. Es decir, me refiero a hablando en términos técnicos, ¿no? Es decir, a veces se relaciona la música cubana con las armonías simples, con un ritmo que se repite, y sin embargo, estos compositores de esa época, es decir, tenían tanto conocimiento de música clásica, del jazz, esto y lo otro, y todo eso lo ponían con la música cubana. Y yo creo que si los jóvenes que estudian la música cubana hoy en día, pues pudieran ver que esos maestros de la música cubana, pues tocaban con todo ese conocimiento, con toda esa sabiduría y lo aplicaban a la música cubana, pues yo creo que la música cubana de hoy en día podría ser mucho más rica. Más rica de lo que es, sí, y sí. Que ya es. Sí, sí. Eso no, no os podéis quejar, ¿no? Porque la verdad es que exportáis una música desde hace muchísimo tiempo y se sigue exportando, aunque sea esta nueva, ¿no? Y moderna, que se está viendo en todos los canales de YouTube, en Internet, en todo esto, ¿no? Hablarnos un poquito de los maestros. ¿Quién era, por ejemplo, Ernesto Lecuona? Lecuona fue el quizás el mayor, más importante compositor de su época. Lecuona escribió La Comparsa, supongo que muchos la conocerán, una serie de... Esto mientras tú vas hablando, Jubis nos tararea la... Sí, ¿no? Agua. Es para poner... Siboney, la canción que a lo mejor le suena también. ¿Siboney? ¿Cómo es Siboney? Siboney. No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, sí, escribió mucha música buena y que unía pues esas dos, la cultura de la música clásica y la cultura cubana, ¿no? Toda esa cultura que se unió de los españoles y los africanos, además, ¿sabes? Está, ¿cómo que se llama esta? Y La Negra Bailaba, muchas piezas que hacen, utilizan el piano ahora como un instrumento rítmico casi, ¿eh? Imita los instrumentos de percusión que tocaban los yoruba y la gente del Congo en Cuba, y mezclaba esto con la música clásica. A mí hay un personaje que me fascinó por lo raro, lo exótico y lo grandísimo que llegó a ser, que fue un tal Benny Moré, porque Benny Moré, creo que este era un guajiro, ¿no? Sí. Y él tenía la música en su cabeza. Él escuchaba la música en su cabeza y luego quería que los músicos interpretaran lo que él tenía en su cabeza. Y que volvía un poco loco a los sí, a la banda. A la banda, ¿no? Pero realmente creó unas orquestas maravillosas, ¿no? Y me enamoré de este personaje. Más personajes. Moisés Simons. Moisés Simons, importantísimo compositor. Simons también. Hay un millón de estas personas, es decir, está Cachao, el inventor del mambo, Peruchín, que mucha de la música que vamos a interpretar en este proyecto, hemos decidido empezar con él, que es un pianista increíble, cubano, Pedro Justiz Peruchín. Que claro, toda esta gente tocaba juntos en esa época, así Peruchín tocó con Benny Moré, Cachao, todas esas personas tocaban juntos. Bola de Nieve, que es otro... Ay, mamá Inés. Eso. Mamá Inés, para que no lo sepa. Que era, bueno, cantante por casualidad, ¿no? Porque creo que la historia dice que él acompañaba a Rita Montaner, otra importantísima intérprete cubana, y creo que ella se enfermó un día en un concierto en México, estaba todo vendido, dijeron, no, ahora tú sal para allá y haz algo, el teatro está lleno, y pues él cantó, pero él en realidad era pianista acompañante, excelentísimo pianista, a él también le rendimos homenaje. Qué bueno. ¿Nos vas a tocar el cajón y a cantar un poquito, Jubis? Bueno, a Sere. Dale. Ya estamos aquí. Claro, a Sere. Estamos en Cuba, a Sere. Estamos bueno, aquí. Bueno, yo quiero, como yo soy percusionista. Sí. También quiero hablar sobre que también le estamos haciendo un homenaje a los percusionistas también de aquella época. Bueno, todo casi, se puede decir que casi empezó todo con Chano Pozo, que fue que es que hay un tema que se llama Manteca, que él lo hizo con Dizzy Gillespie, el trompetista americano, y entonces ahí fue donde empezó la movida del Latin Jazz, porque mezcló las congas con el jazz americano, y entonces a partir de ahí empezaron ya los congueros, los tamboreros en Cuba ya a evolucionar, ¿no? Y yo personalmente conocí al que se le considera el conguero más importante de todos los tiempos en Cuba, que se llama Miguel Angá, que yo lo conocí personalmente, murió muy joven. Tuve la oportunidad de sentarme en su casa con él y hablar con él, porque era de muy cerca donde yo vivía, y era una persona increíble, muy alegre, siempre muy, muy positivo en todo. Y yo desde mi rama, la percusión, siempre quería hacerle un homenaje a él, ¿no? Porque me dio muy, muy buenos consejos aquel día. Y nada, voy ahora a hacerle algo de lo que hacemos ahí en el concierto, que es una parte de música afrocubana, que es un canto a Yemayá, que es lo que le dicen los yoruba que para los yoruba es la madre universal, ¿no? La diosa del mar. Del mar, sí. Sí, Yemayá, la que se viste de azul. Entonces tenemos un pedazo de en el concierto que es dedicado a ella solamente con percusión, con unos instrumentos que se llaman chequeré, que es como un güiro con unas mallitas por fuera. Y entonces más o menos el coro hace... Yokiki yoki yemaya, yokiki yoki yemaya, umi walade awaike, yokiki yoki yemaya, umi walade awaike, yokiki yoki yemaya, umi walade awaike, yokiki yoki yemaya, yemaya mayo, yemaya mayo, yemaya mayo, ay yemaya mayo, yemaya mayo, yemaya mayo, yemaya mayo, bambio dará. Dara bambi, yemaya tani lobo, bambio dará. O dara bambi, yemaya tani lobo, bambio dará. O dara bambi, yemaya tani lobo, bambio dará. O dara bambi, yemaya tani lobo, bambio dará. O dara bambi. Toma ya. Luis, te vamos a poner falta porque no te has traído el piano. Imagínate. ¿Eh? Aquí hay que venir armado. A ver, si van mañana al Contraclub, ¿a qué hora, Yubi? Se abren las puertas a las 10 al público. Empezaremos con a las 10 y media, 11 menos algo. Bueno. Claro, para hacerles un poco esperar a la gente, ¿no? Que se empiece, ¿no? Que ir preparando el ambiente. Pues vamos a repetir dónde es esto. Es el concierto, se hará mañana en la Sala Contraclub de Madrid a eso de las 10:30. Vale. La calle Bailén número 16. Calle Bailén número 16, qué bueno, ellos se presentan y todo el mundo. Maravilla, esto es de verdad, veniros aquí conmigo. Vamos a escuchar esos temitas que tenemos por ahí, ¿no? De ellos. Sí, un tal Decídete, ¿lo tenemos ya? Sí. Thank you. sintiéndolo mucho, pues ya se acerca la hora de tener que dejar este maravilloso programa que sabemos que os encanta, que es Abrazando Culturas, y también muchísima pena de dejar aquí a nuestros amigos cubanos, a los que les vamos a preguntar, porque llevan aquí como un año, me han dicho, ¿no? ¿Sabéis qué es el 15M? Dale, a ver. A ver, yo, el año que he estado aquí, el 15M, vi, yo como vivo cerquitica ahí de Sol, pues vi toda la gente ahí. Ahora, más que eso, poco sé. ¿Y no te preguntabas qué es esto? ¿Qué hace aquí esta gente? ¿Qué? Sí, yo dije, bueno, esto es, ¿cómo se llama? Una marcha por el Partido Comunista de Cuba. Mentira, mentira. A ver, el problema es que desgraciadamente no tengo televisión. Es decir, desgraciadamente no. No. Gracias a Dios, porque... Es... Así estudio más piano, ¿sabes lo que te digo? Y no me entero mucho. Aparte que ahora no tener televisión creo que va a ser un regalo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Menos televisión y más calle. Yubis, ¿y tú qué? No te escondas. ¿Qué sabes del 15M? Lo mismo, casi. Casi, ¿no? Lo mismo. Bueno, yo os lo resumo. A ver, el mundo está en candela. Entonces la gente se harta un poco, ¿eh? Uh-huh. Ya no queremos ni políticas de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Lo uh-huh. que queremos es que la peña pueda crear música, pueda comer, eso. Pueda vivir, pueda claro. estudiar, pueda trabajar en lo que le apetezca, uh-huh. que los niños estén felices, que los abuelos estén felices y que vivamos en convivencia y en paz, y ya está. Y es por eso que salió todo el mundo revolucionado a la calle. Eso está muy bien. Ya os lo explico yo. Eso el 15M ya tiene un grupito entonces, que eso. Nos llaman. Y claro, y ahí se ha hecho mucha música, La Puerta del Sol, mucho, han salido muchos creadores, hay mucho todo. Y esto pasó el 15 de mayo, de ahí el 15M. 15 de mayo son un despertador y de pronto mucha gente se despertó a la vez. Dijeron, coño, ¿qué pasa? Hay que salir para la calle, apagar la televisión y vámonos a la calle. Bueno, pues lo dejamos aquí con ellos, van a volver porque van a traer arroz, frijoles, creo que han dicho que van a traer, y el piano, Luis. Está bien, el piano. Richie se frota ya, anda, le gustan las fiestas. Vamos a repetir que podemos ver a este maravilloso cuarteto, esta maravillosa música que hacen en Cuba, en la Sala Contraclub de Madrid, en la calle Bailén 16, mañana a partir de las 10 de la noche. ¿Y cuánto tiempo vais a estar hasta que el cuerpo aguante allí? No, es un concierto de una hora y media. Sí, bueno, si la gente se anima después, se alarga un pelín más. Pero tampoco, porque ya la sala tiene que cerrar, tiene una hora de cerrar por los vecinos y, ¿sabes? Ya, no se alargará seguro un pelín más. Sí, a lo cubano. A lo cubano, claro. Pues muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Nos encantaría que volvierais otro día y procuraremos estar allí mañana para aplaudiros y disfrutar. Y te has salvado de cantar un bolero, porque no tenemos tiempo, si no... Ya verás. Y bueno, antes de dejarlo, como siempre vamos a decir unas noticias, unos eventos, unas manifestaciones que tenemos, por ejemplo, el día 23F, con Dino a la guerra, este jueves en Sol, contra el golpe de Estado de los mercados. Eslogan, gastos militares para gastos sociales. Más cosas, cientos de españoles han emigrado al norte de Europa, huyendo de la crisis para buscar un trabajo con el que subsistir. Sin cualificación o idiomas, les cierran las puertas y las autoridades no quieren saber nada de ellos. Algunos se han gastado sus ahorros y malviven, durmiendo incluso en la calle. ¿Os suena la historia? Si no fueran europeos, estarían además encerrados en un CIE. Autónomos por Palestina, junto a Jóvenes Palestinos de Madrid, está organizando para la semana de la apartheid un acto que se llama La Lucha de la Mujer Palestina. Tagrit Jumua, directora de la Unión de Comités de las Mujeres Palestinas en Gaza. Sábado, 25 de febrero, de 18 a 20 horas. Bar El Hombre Moderno, en la calle del Pez de Madrid. Y también el próximo 26 de febrero del 2012 tendrá lugar en Madrid una macro manifestación en apoyo a la Revolución Siria, que ya sabemos cómo están los pobres sirios también, que exige libertad, justicia, dignidad y democracia. Rompe el silencio y toma la calle a las 12 horas desde Sol hasta la Embajada Siria, Paseo del Prado 24. Como veis, tenemos mucho trabajo y tenemos que hacer unas piernas muy fuertes porque van a ser muchas manifestaciones, desgraciadamente. Lo dejamos aquí con la frase del día. La felicidad es maravillosa. Cuanto más se da, más le queda a uno. Gracias, queridos oyentes, y os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas, aquí en Ágora Sol Radio.